Episodio número 49 de En Primera Fila, observando al observador. Otra semana con nosotros, otra semana con un curso de milagros. ¿Por qué? Porque es a través de un curso de milagros y sobre todo de las enseñanzas que hacen parte, que constituyen este curso, intentamos de salir del dual. Primero, intentamos de verlo este dual, porque en nuestro mundo, en nuestra realidad, todo nos parece regular. Todo nos parece que siempre ha estado así y no vemos que en realidad todo es un engaño. El tiempo, los cuerpos que envejecen y los conflictos y los acusadores y los enemigos y las peleas y los recuerdos, las fotografías, todo lo que nos recuerda que hay un pasado y hay enemigos, este es el engaño que observando al observador se puede ver. Se puede ver y se puede comprender también leyendo y estudiando un curso de milagros. Pero lo que pasa es que primero estamos acostumbrados a pensar en dual. Y segundo, estas enseñanzas místicas, espirituales, necesitan de alguien que nos ayude a sacar el significado de este complejo que, como es un complejo, es complejo. Y, por tanto, la facilitadora de este curso por Radio Big World es Svetlana. Sí, soy Svetlana, aquí estoy para ustedes, amigos queridos, querido Giorgio, gracias, gracias por contactarme. Bueno, comencemos con una máxima del curso que estamos pasando, un curso de milagros. Siempre de aquí en adelante voy a nombrarlo como solamente el curso. Dice así, es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Eso te aclara, Giorgio, de una, la idea de dualidad y unicidad. Tú eres todo lo que ves. La percepción es una ilusión que te coloca sombras encima de la luz que tú eres. No necesitamos tener nada porque ya lo tenemos todo en lo que somos. O sea, no podemos tener. Tener es siempre entre dos en el mundo dual. Solo podemos ser en el mundo de uno, que es el mundo de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y entonces, acordemos que Dios Padre, o la causa primaria de todo lo que existe, es un mar sin límite de lo no proyectado, no imaginado. Dios Padre no tiene forma, no es limitado ni por el tiempo, ni por el espacio. Te creó como una idea que compartió contigo como su hijo y así se expandió la idea de amor indivisible que abarca todo lo que existe y lo que no existe a la vez. Se expande a través del hijo, que es uno solo, que soy yo, o yo soy, sin definir qué soy. ¿Y qué pasó con el hijo? La mente chica se apoderó de él por accidente y el hijo decidió de ir por su propio camino, ¿verdad? Parece que él tuvo un pensamiento privado de querer ser especial. No le gustó ser uno con el padre. Sí, en el mundo de uno no pueden haber pensamientos privados. Y nos cuenta el curso que por esta idea el hijo comenzó a soñar como proyectado en dos, en yo y el no yo, separado de sí mismo en los cuerpos multiplicados. Ni los cuerpos de los hermanos, ni el cuerpo de él, ninguno es real. Pero yo me veo así, yo dentro de la piel de mi cuerpo, y ellos alrededor en el mundo de no yo. En este sueño el dolor se torna con unas cortas alegrías. La búsqueda de placer se intercambia por el nuevo dolor, porque nada es estable en un mundo de las formas, que son solamente soñadas. El curso enfatiza que lo irreal no dura. La felicidad irreal del sueño de la forma tiene que cambiarse por su opuesto periódicamente, porque ambas juntas son íntegras. Pero por separado no existen establemente. No hay a qué atenerse en el mundo de las formas. ¿Y qué es el dios del mundo soñado por el hijo pródigo? El ego se cree el centro del mundo del soñador. En otras palabras, el ego se hace dios del mundo del hijo. Y él es el que gobierna. A la vez, el hijo queda atrapado, como comprendo, en un bolsillo de tiempo, porque formas necesitan tiempo para crecer y morir, y distancia para separarlas. Y ahí es donde el dios ego manda apremiando y castigando, y donde el tiempo ilusorio le acorta la vida con la muerte. Sí, incluso para comprender mejor, acordemos que en otras filosofías el bolsillo de tiempo se le compara con un huevo. Entonces, dentro del cascarón del huevo de su propia mente, el hijo nace y se muere cuando este mundo lo mata. O sea, el cascarón se rompe desde afuera para crecer de nuevo con un nuevo nacimiento. Sí. El Hijo de Dios está caminando por el camino de sus sueños, de vida en vida, dentro de una ilusión de cuerpo, muriendo y renaciendo de nuevo, con cada muerte rechazando la realidad de su unión con el Padre que es inmortal. Y por eso sigue entre el dolor por el pasado, al que considera real, y con el miedo hacia el futuro, que también considera real e incierto. ¿Y dónde queda lo que es real mientras soñamos cuerpos? Lo real sigue inmutable y atemporal por definición. Y así es la mente uno, a cual el Hijo de Dios pertenece. Solo la dicha de Dios es permanente. Esta sigue esperando por su Hijo pródigo, a que vuelva. Para volver, este tiene que desafiar el concepto de tiempo y en un instante santo entregar el poder de nuevo a su Padre verdadero. Lo puede hacer suplicando al Espíritu Santo, que es su mente alta, mente elevada, a ayudarle. Los que comprendieron esto buscan la salida del bolsillo de tiempo. Lo pueden hacer al romper el huevo desde adentro en el sagrado momento del instante santo. Hay un cuadro de Salvador Dalí. Podemos admirar el huevo que se rompe y detrás de este hay una luz del sol, de la conciencia inmutable de Dios, que surge con todo su fulgor. No se la veía desde adentro del huevo, pero siempre ha estado ahí, inmutable, incambiante, eterna. Fíjate, yo que pensaba que este cuadro fuese una de las muchas tonterías de Salvador Dalí, en realidad no es así. Es un cuadro... No, es una genialidad. Es un cuadro del despertar del Hijo de Dios y sobre el salir del bolsillo de tiempo. Sí, exacto. Qué grande es la inspiración, la verdadera de un genio. Y además nos ayuda a entender con una sola revelación, un solo instante. Es como golpe estás frente a este cuadro y comprendes por fin. Impressionante, impressionante. Lo veo ora. Sta lleno de luz del sol nel fondo. E la cascara dell'uovo che se abrió e sta abbandonata por los lados. Increíble. Y... Sí, salió el hijo. Salió a la luz de la conciencia, que es uno con la conciencia, ya no existe cuerpo. Para mí, una figura humana corriendo, dejando atrás el bote. Es posible que es de Jarón, que me parece que ya no se necesita sus servicios, ¿ves? Que ya no hay reencarnación, entonces no se necesita que el alma después de la muerte se vaya a otra orilla para nacer otra vez. El Jarón huye dejando el bote. Ajá. Supongo que es esto, porque tú ya no tienes cuerpo, no crees en los cuerpos, no vas a nacer más. Vale, vale, vale, vale, comprendo, comprendo, fantástico. Se llama el río Styx. Sí, sí, sí, sí, sí. Lo Stige en italiano, va. Fantástico, Svetlana, y ahora que comprendo mejor también esta pintura de Salvador Dalí, siempre sobre el huevo me gustaría preguntarte y me gustaría saber más, y a este propósito tengo una historia que me parece hable de un huevo y de los hombres que viven dentro de los huevos. Y la historia más o menos es esta. Decimos que reflexionando sobre el concepto del huevo, lo repetimos, que es como que cada uno de nosotros vive rodeado de un cascarón de huevo que cree su realidad. Y en ese sentido, tú, la inspiración, la idea que me diste, me recuerdo de una historia que contó un profesor de literatura italiana en una lección de filología. Una historia trágica que pasó entre la fin del 1800 y el principio del siglo XX. En la región donde yo vivo, la Toscana, en la antigüedad y mucho antes de la fundación de Roma, vivía un antiguo pueblo que los vecinos llamaban etruscos. Una civilización muy desarrollada que fue maestra de Roma y después su adversaria. De los etruscos salieron algunos reyes de Roma, los ingenieros etruscos construyeron los primeros acueductos de la ciudad, de un escultor etrusco era la estatua de Júpiter en el templo más importante de Roma. Los etruscos, siglos después, fueron conquistados por los romanos durante la expansión de Roma y después asimilados en la sociedad romana. Quedan muchos artefactos de los etruscos, pero la origen de este pueblo es misteriosa. Los genetistas afirman que la ADN de los etruscos apunta a una origen en la Anatolia, la moderna Turquía, y esto correspondería a las leyendas que cuentan que los etruscos eran el pueblo de Troya que escapó en Italia después la destrucción de su reino por los aqueos. Pero no lo sabemos con certidumbre porque quedan muy pocas informaciones escritas sobre ellos y sobre todo podemos leer pero no podemos comprender casi ninguna de las inscripciones etruscas porque no conocemos la lengua de este pueblo. Porque los etruscos escribían con el alfabeto griego pero hablaban una lengua desconocida. Desconocida y diferente de todas las otras lenguas de los tiempos antiguos. Y bien, al final del siglo XIX, un culto y erudito profesor de colegio anunció al mundo el resultado de más de 40 años de estudio, la decodificación de la lengua etrusca. Todo el mundo académico estuvo en agitación. ¿Cómo podía ser que un normal ciudadano, aunque bien culto, hubiese tenido éxito donde todos los profesores universitarios habían fracasado? Pero cuando salió el libro del profesor del colegio, la incredulidad de antes y la desilusión después hicieron discutir mucho. El libro estaba lleno de teorías absurdas, tesis indemostrables, infantiles errores de traducción de palabras latinas y griegas, y un montón de fantasías que no tenían nada que ver con la filología y la lingüística. El profesor del colegio tenía muchos amigos y contactos en el mundo de la prensa, entonces sus teorías al principio fueron celebradas como reveladoras y él mismo como un genio popular que desafía y gana sobre los aristocráticos profesores universitarios. Los profesores universitarios respondieron publicando en la prensa académica una detallada análisis de las principales absurdidades del libro y también de los banales errores que llenaban toda la publicación. El profesor del colegio replicó con una defensa de su propio trabajo, pero los argumentos que tenía eran muy pocos y bastaba ser alumno del colegio donde el profesor enseñaba para comprender que su maestro se había confundido en muchos puntos. Los profesores universitarios respondieron otra vez a las réplicas del profesor del colegio y así empezó una polémica que duró años enteros. El profesor del colegio se defendía y los profesores universitarios atacaban. Cada rueda de polémicas hacía ceder la posición del profesor del colegio, que se hacía cada vez más frágil. Ofendido, ridiculizado, con los 40 años de estudio echados a la papelera, un día el profesor del colegio decidió de quitarse la vida. Lo encontraron colgado en su habitación. Svetlana, en este caso, el profesor del colegio estaba en su huevo donde creía de ser un genio y un gran lingüista. Los profesores universitarios rompieron el cascarón del huevo y por esto al pobre le llegó la muerte. Lo rompieron desde afuera. Pero, ¿qué hubiera pasado si el profesor del colegio hubiese pinchado el huevo desde adentro? Por ejemplo, el profesor del colegio comprende que 40 años de trabajo no lo han llevado muy lejos en la lingüística, es decir, que él no es el genio que pensaba de ser. Pero en estos 40 años él había acumulado un tesoro de informaciones y de ideas óptimas para escribir la novela del siglo. Entonces, ponemos, él se pone a escribirla, el libro sale, tiene un éxito planetario y él se queda rico y famoso y además gana el premio Nobel. Claro, esta es una exageración, pero es así que funciona el pinchar desde adentro. Sí, hasta me duele pensar que después de los 40 años, qué dramático, porque él confiaba en su teoría y es posible que era cierta, sino que tenía errores. Entonces, al principio lo subieron al trono, ¿verdad? Y después fue atacado. Sí. ¿Dónde está la fuerza que no depende de este frágil cambio entre dos opuestos? Él tenía que ser a la vez y genio y no genio. Él tenía que sentirse ambas cosas, porque como comenzamos con la máxima de hoy es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Se me ocurre ahora comparar con una moneda que lo lanzan y puede caer de un lado o otro lado. Tú eres ambos lados de la moneda. Porque justamente esto desaparece el significado, la importancia de qué lado cae. Cualquier cosa te hagan, te suben, te bajan, tú no dependes ya, porque ya es uno con todo. No dependes de las circunstancias. Ahí no habría tanto drama. Él estaría ya inalcanzable prácticamente. Pero en este caso sí se sintió acorralado y sin fuerzas de luchar más. Como que se sintió incomprendido por la obra de su vida. Es imposible compartir con los que no te entienden, con los cuerpos y entre cuerpos. No se puede compartir nada, solo se puede compartir la idea que se expande sin límite porque tú eres todo y ahí que somos una sola idea de amor. En este mundo no se practica el amor porque son dos y siempre se opone una a otra. Los cuerpos no comparten, sino que se sacrifican y creen que eso es compartir. Pero la idea se expande sin límite. Esto no practicamos. Entonces al profesor se le dañó la confianza en sí mismo. Porque estaba la confianza depositada en su ego. Y el ego siempre traiciona. Las imágenes que nos dibuja no duran. Así que él tuvo los momentos de gloria, pero la dualidad se los cambió por sus opuestos, porque como son ambos parte de uno íntegro, y sí y no, con dos lados de la moneda, son partes de uno, de integridad. De ley va a ser uno, ¿cómo vas a meter todos los huevos en una canasta? Bueno, el huevo aquí en otro sentido. No, no solo sí, tú eres no también, pero al cambio te llegó el momento de vergüenza porque ya no era lo que tú apoyabas solamente la gloria. Y ahí sí, para la gloria hay lo opuesto, la vergüenza. Y claro, el ego se rompió por esto desde fuera. Y el profesor elige la muerte. Porque pensó que después de la muerte obtendrá la paz. Y esta también es una ilusión. Porque lo que se te promete para futuro, en primer lugar, está en tu presente. Y no hay ningún futuro. Y el ego te miente diciendo y dando promesas. Pero revisemos las máximas de que dice un curso de milagros al respecto. Vamos al capítulo 27, versículo 7. El soñador del sueño. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. Al igual que en un sueño de castigo en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, este se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Según el mundo, la venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos, apuntando hacia sí mismo, pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos de otro. Y así sufre por razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que los causa. El primer ataque contra ti mismo fue cuando te separaste de tu hermano, y de esto es de lo que el mundo da testimonio. Todos tus testigos del mundo malvado apoyan la separación. Y a lo que oculta la verdad no es donde debes dirigirte, a fin de encontrar la verdad. El que teje las causas de su sufrimiento por el mundo, no se da cuenta de que la realidad de estas depende de él. No dude de la realidad de sus sueños, porque no se da cuenta de que su papel en la fabricación de estos es la principal. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante que sube y baja al compás de un guión concebido dentro de un sueño del mundo. Eso paga cuando piensas que no eres el soñador de tus propios sueños. De esta manera niegas que la causa de sufrimiento está en tu propia mente. Alégrate de que lo esté. Porque eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Tienes alternativa, despertar o dormir, la guerra o la paz. Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz. No obstante, una cosa jamás puede ser su opuesto. La muerte es lo opuesto a la vida. Entonces, lo opuesto a la paz. Despierta y olvida los pensamientos de muerte y te darás cuenta que ya gozas de la paz de Dios. El sueño del mundo no es más que parte de tu propio sueño. Al buscar grandeza y bondad en el mundo, sigues soñando. Lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes si bien es lo que causó la parte que ves. Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte. Mas bajo de este sueño yace el otro, que tú vuelves el asesino, el enemigo secreto, el destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento, la causa de la irrealidad. Mas es aquí donde se deshará. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Todo lo que al Hijo de Dios le hizo pensar que él había perdido su inocencia, repudiado por su padre y en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. La voz del Espíritu Santo, que con amor lo llama a despertar, puede guiarlo a través de los sueños hacia su Padre, que lo despertará dulcemente. Ahora, el Hijo de Dios tiene los medios para despertar sin miedo. Y aquí, amigos, dejamos de citar este capítulo maravilloso que aclara totalmente el cuadro del sueño del Hijo de Dios. Y no olvidemos que los ojos del cuerpo son perfectos para su hacedor, el ego. Nada es tan cegador como la percepción de la forma. Pues ver la forma significa que el entendimiento ha quedado velado. No permitas que la forma de sus errores te aleje de aquel cuya santidad es la tuya. Ahora, en este caso de la historia de Giorgio, el profesor del colegio no entendió que el mundo que le parece lo ataca es él también. Tú mismo te atacas por una vez traicionar a tu padre verdadero y confiar en el padre inventado por ti dentro del cascarón de huevo, dentro del mundo real. Este no te puede salvar de infelicidad cambiante con tu felicidad imaginaria. Y solo cuando tú regresas a uno, tú comienzas a ver al hermano que haga lo que haga como parte de ti. Inclusive aquí escuchamos en las citas que el asesino que te parece que te está esperando para lentamente matarte, eres tú mismo. Tú eres todo lo que necesitas y todo lo que no necesitas. En este mundo que seguimos el sueño de las formas, tenemos que cambiar nuestra percepción en una dulce percepción, donde tú ya no dependes de los opuestos de esta percepción. O sea, y blanco y negro están bien, y bueno y malo que me pasa soy yo igual. Yo no soy figura en la pantalla corriendo, sino la pantalla misma. No se me puede acorralar, porque cualquier de las salidas del juego virtual holográfico, yo no estoy dentro. Yo soy simplemente el que posibilita este juego a suceder. A la final, simplemente yo soy que no tiene definición. Ni siquiera podemos decir yo soy la verdad, porque para la verdad siempre hay mentira. No hay definición de yo soy. Y cuando uno practica esta frase, apenas le pasa algo, dice yo no soy esto, yo soy. Poco a poco la mente descarta proponerte soluciones. Ya no hay nada con qué realmente lamentar y con qué realmente irritarse. Porque todo está. Tú simple eres. Tú no das características. No defines. Entonces no dependes de nada en este mundo ilusorio. Increíble, Svetlana, de nuevo otra clase, no solo, claro, de enseñanzas espirituales importantísimas, pero también de arte, porque los cuadros de Dalí y también otras instalaciones de él que tenía nuevo, para mí eran, vale, él era un artista un poco surrealista, y entonces quizá que eran formas. En realidad, en todas estas obras, me recuerdo también un servicio del final de los años 70 que salió en Playboy, fíjate, donde habían todos huevos por todas partes y huevos rotos por todas partes. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta, cualquier cuadro que vemos, es nuestra conciencia que habla a través de él. Y siempre tratar de entender en vez de rechazar o negar o descartar como poco interesante, tenemos que tratar de entender qué es lo que nuestra conciencia está tratando de explicarnos. Con cualquier tragedia que aparentemente se llama tragedia en el mundo dual, nosotros somos solamente espectador del espectáculo que está pasando, no lo está pasando a alguien. Se da. Los acontecimientos del mundo dual se dan. Pero yo no tengo nada que ver con esto. Pero sí es interesante comprender el espectáculo que otra sabiduría nos brinda. A la vez, para despertar, todo está destinado para despertar, inclusive la actividad del hermano, que está contrario a lo irreal en ti, según el curso, pero siempre apoya lo real en ti. De cualquier acto terrorista contra tuyo, implementado por un hermano, tú sabes que esto para que yo descarte la irrealidad de mi existencia, que no es ninguna existencia, no la hay, es un espectáculo, y apoya siempre el despertar en mí, lo real en mí, lo inmutable, para que yo lo encuentre más rápido. Y bien, ahora, gracias a Svetlana, tenemos ojos diferentes cuando vamos en un museo, cuando miramos a un libro de arte o a un catálogo de un pintor. Bien, sabemos lo que mirar. Y en particular, el trabajo de la conciencia, cómo la conciencia se intenta de darnos señales para elevarnos. Fantástico, Svetlana, muchísimas gracias. Gracias también, Giorgio, y esperemos el próximo episodio. Hasta la próxima semana, hasta entonces, queridos amigos, y gracias por participar y dar inspiración para seguir estas descripciones del curso. Un rabino que conozco dice que cuando hay devastaciones meteorológicas y desastres naturales y una larga parte de una comunidad está afectada por estos eventos, es porque en esta comunidad se practican magias negras y brujerías. Es decir, que se evocan fuerzas obscuras para añadir poder cuántico y obtener de satisfacer los deseos del ego. Poder, sexo, dinero, celebridad, importancia personal, eterna juventud y hermosidad, a todos los niveles. La California regularmente está bajo un cualquier tipo de evento destructor, terremotos, tsunami, incendios, inundaciones. Curioso, en California hay Hollywood y el mundo del espectáculo que es la celebración del ego. Hay la San Fernando Valley, que es la Hollywood de la pornografía, que es el triunfo del ego. y en California hay la Silicon Valley, donde se producen software y máquinas que son la deificación del ego. Parece entonces verosímil lo que dice el rabino. Pero ahora no es él que vamos a escuchar, porque ahora está Svetlana. Lección 337. Mi impecabilidad me protege de todo daño. 1. Mi impecabilidad garantiza mi perfecta paz, mi eterna seguridad y mi amor imperecedero. Me mantiene eternamente a salvo de cualquier pensamiento de pérdida y me libera completamente del sufrimiento. Mi estado solo puede ser uno de felicidad. Pues eso es lo único que se me da. ¿Qué debo hacer para saber que todo esto me pertenece? Debo aceptar la expiación para mí mismo y nada más. Dios ha hecho ya todo lo que se tenía que hacer. Y lo que tengo que aprender es a no hacer nada por mi cuenta, pues solo necesito aceptar mi ser, mi impecabilidad, la cual se creó para mí y ya es mía, para sentir el amor de Dios protegiéndome de todo daño, para entender que mi Padre ama a su Hijo y para saber que soy el Hijo que mi Padre ama. 2. Tú que me criaste en la impecabilidad, no puedes estar equivocado con respecto a lo que soy. Era yo quien estaba equivocado al pensar que había pecado, pero ahora acepto la expiación para mí mismo. Padre, mi sueño termina ahora. Amén. Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. 1. Con este pensamiento basta para dejar que la salvación arribe a todo el mundo, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos, sustituyendo cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. 2. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte. Mas el pensamiento que tú me diste promete conducirme a mi hogar, porque en él reside la promesa que tú le hiciste a tu Hijo. Lección 339. Se me concederá todo lo que pida. 1. Nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Nadie quiere aludir su felicidad, mas puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. No hay nadie que no haya de recibir lo que pida, pero puede estar ciertamente confundido con respecto a lo que quiere y al estado que quiere alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? Ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Resolvamos hoy pedir lo que realmente deseamos, y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. 2. Padre, te ofrezco este día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Y así te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que tú compartes conmigo. Lección 340. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. 1. Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. 2. Regocíjate hoy. Regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo. Despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Repaso número 13. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una corrección. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción, ni exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés, y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. El perdón es la morada de los milagros. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir, tiene ahora el de bendecir. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios, en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Al principio, el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así el milagro justificará tu fe en él y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías. Un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba ahí. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvorento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua. Ahora el mundo está lleno de verdor y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal. Lección 341. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. 1. Padre, tu Hijo es santo. Yo soy aquel a quien sonríes con un amor y con una ternura tan entrañable, profunda y serena, que el universo le devuelve la sonrisa y comparte tu santidad. ¡Cuán puros y santos somos y cuán a salvo nos encontramos nosotros que moramos en tu sonrisa y en quienes has volcado todo tu amor! Nosotros que vivimos unidos a ti, en completa hermandad y paternidad, y en inocencia tan perfecta que el Señor de la inocencia nos concibe como su Hijo. Un universo de pensamiento que le brinda su plenitud. No ataquemos, pues, nuestra impecabilidad, ya que en ella se encuentra la palabra que Dios nos ha dado, y en su benévolo reflejo nos salvamos. Lección 342. Dejo que el perdón descanse sobre todas las cosas, pues de ese modo es como se me concederá a mí. 1. Te doy gracias, Padre, por el plan que ideaste para salvarme del infierno que yo mismo fabriqué. No es real, y tú me has proporcionado los medios para comprobar su irrealidad. Tengo la llave en mis manos y he llegado hasta las puertas tras las cuales se halla el fin de los sueños. Me encuentro ante las puertas del cielo, sin saber si debo entrar y estar en casa. No dejes que hoy siga indeciso. Quiero perdonar todas las cosas y dejar que la creación sea tal como tú quieres que sea y como es. Quiero recordar que soy tu hijo y que cuando por fin abra las puertas, me olvide de las ilusiones ante la deslumbrante luz de la verdad, conforme tu recuerdo retorna a mí. 2. Hermano, perdóname ahora. Vengo a llevarte a casa conmigo. Y según avanzamos, el mundo se une a nosotros en nuestro camino a Dios. Lección 343. No se me pide que haga ningún sacrificio para encontrar la misericordia y la paz de Dios. 1. El final del sufrimiento no puede suponer una pérdida. El regalo de lo que lo es todo tan solo puede aportar ganancias. Tú solo das, nunca quitas, y me creaste para que fuese como tú, de modo que el sacrificio es algo tan imposible para mí como lo es para ti. Yo también no puedo sino dar, y así todas las cosas me son dadas para siempre. Aún soy tal como fui creado. Tu hijo no puede hacer sacrificios, pues es íntegro, al ser su función completarte a ti. Soy íntegro por ser tu hijo. No puedo perder, pues solo puedo dar. Y así todo es mío eternamente. 2. La misericordia y la paz de Dios son gratuitas. La salvación no cuesta nada. Es un regalo que se debe dar y recibir libremente. Y esto es lo que vamos a aprender hoy.